Somos sucesores de los apóstoles de Jesús. La iglesia pobre que formamos los obreros y obreras en Mallorca y en otros lugares del mundo, somos los verdaderos sucesores de los apóstoles. En el Nuevo Testamento se puede leer lo siguiente. Jesús le dice a Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 18:18. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Apocalipsis 3:7. Dice Jesús, pero vosotros no os hagáis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Ni llaméis a nadie padre sobre la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni os hagáis llamar doctores, porque uno es vuestro doctor, Cristo. Mateo 23:8-10. Estos versículos están copiados de la Biblia católica Nacal Colunga. Se comprende, pues, que eso de atar y desatar, Jesús se lo dice a todos. Y eso de que las llaves solo las tiene uno, es Dios. Y cuando Jesús nos dice, oraréis así, Padre nuestro, está claro, pues, que podemos llamar padre y madre físicamente hablando, pero que solo hay un padre espiritual, que es Dios. Es ridículo llamar santo padre a un ser humano dirigente de una religión. El ser humano es libre de buscar a Dios en sí mismo o no buscarlo. Y aquí queda todo claro lo de atar y desatar y lo de las llaves del reino. Cualquier humano puede pertenecer a una religión, la que sea, aparentar creencias, ritos, ceremonias, etcétera, y no creer en Dios. Y si no se lo dice a nadie, nadie sabrá qué piensa este ser humano aparentemente religioso. Pero si vive al Espíritu de Dios en sí mismo, al que llamamos Cristo, no necesita pertenecer a ninguna religión organizada por los hombres. Cuando haces la oración íntima a Dios, te das cuenta de que esta es la verdadera comunión con Dios y comprendes lo que Jesús nos dice, que el verdadero maestro espiritual es Cristo, es pues Dios. Si empiezas a pensar, acuden a tu mente ideas que llamamos propias. Esto es ser enseñado por Dios. Es muy triste para mí ver que hay tanta gente que no comprende una cosa tan sencilla. Yo creo que hay muchas personas que creen de buena fe, que al seguir y escuchar a unos seres humanos con estudios y títulos están en comunión con Dios. Pero Jesús nos dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. El mensaje que Jesús predicaba hace 2000 años en Israel era y es alejarse de toda clase de sacerdotes asalariados y buscar a Dios, cada uno en sí mismo. No se trata de odiar a nadie, es cuestión de comprender estas cosas que se refieren a Dios. Cuando viven la justicia, la paz, la bondad, esto es de Dios, y comprendes muy bien lo de las llaves que Cristo tiene para tu propio espíritu. Por eso yo puedo decir con propiedad, como apóstol de Cristo, a todos los seres humanos, buscad a Cristo, cada uno en sí mismo, aunque se le den nombres diferentes, pero que se comprenda que estar en armonía, en comunión con Dios, es lo más necesario para vivir en este mundo. La verdadera vida como ser humano, y hasta los ateos, si viven la bondad, están en armonía con Dios, aunque digan que no creen en Él. Ánimos, amigos, salud y paz. Cayetano Martí Valls, febrero 2007. Un beso a todos. Aquí se paga un poco. ¿Qué tal? Bueno, Cayetana me ha pedido que les cuente un poquito lo de internet, que resulta que, claro, como me preguntan cosas de él, yo he tenido que decir en las condiciones que está, ¿no? Y mucha gente ha mandado a... incluso de México un amigo, una oración para Cayetano. La tiene por ahí. Bueno, hay gente que ha mandado mails pidiendo, orando por la salud de Cayetano. En la radio mismo hoy día y ayer, todos estos días han hablado muy bien de él, y pidiendo, orando, hay gente que ha llamado por teléfono, bueno, en fin, hay mucha gente en el mundo que está pidiendo por Cayetano. Ha llegado muy profundamente el mensaje a mucha gente, y entonces, pues nada, como yo estos días le he contado a Cayetano, él me dijo que lo dijera. Son muchas personas, muchos lugares, pero es increíble, o sea, como la gente de tan lejos, aunque no lo hayan conocido siquiera, pero les ha llegado mucho el mensaje. Leo la, ya, léela mejor. Lo que envió este hombre. Sí, de México, Mario Rodríguez. Oración por la salud de un santo hermano. Esta es una oración a ti, Señor, mi Señor, el que siempre nos das vida, y siempre vida. Nos das vida a nosotros que somos tu vida. Esta vez oso orar ante ti, frente a ti, aunque soy un inmundo pecador, no para pedir lo que siempre me das, amor. Sabes que nunca te pido nada, porque sé que me otorgas todo siempre, aunque jamás lo merezca. Te pido perdón, aunque sé que no es necesario, de mi falta de agradecimiento por todo lo que me has dado, y humildemente te pido con la fuerza de mi pobreza. Conoces mi pobreza humana. Un enorme favor que te agradezco en mi pequeñez, que a tu hijo Juan, el que es tu favorito entre tus favoritos, el hijo de aquel pobre carpintero que te fue fiel como ningún hombre, ese pequeño Juan que le otorgaste vivir en esta pobre tierra para ser testigo de tu omnipotente obra, ese pequeño Juan que ahora se llama Cayetano, quien sigue luchando a tu nombre después de tantos siglos, necesita de nuevo de tu inmensa sanación. Te lo pido no por mí, sino por él, que es tu amado hijo. Ni por sus hijos, ni por sus discípulos, ni por sus amigos, no por los demás testigos de su humana obra, que con él es tu santa obra. Lo pido por todos tus hijos, estos hijos que vivimos, sin reconocer que todo lo debemos a tu santa obra. Te lo pido en mi derecho de ser tu hijo, y te lo pido en mi deber de ser hermano de todos mis hermanos, los humanos que merecen renacer, como lo han hecho tus amados hijos Jesús, Juan, Cayetano y los demás que han sido el humilde conducto de tu sagrada energía. Te lo pido con toda tu alma y todo mi espíritu, de toda alma y todo espíritu, con toda mi humildad, el gran pecador que hoy se llama Mario, al que otorgaste el don de nacer en esta vida en el ombligo de la luna, al amanecer del sol y la luna llena, y vive en espera de la gloria en el Maya, la raza tierra de tus hijos, los que son menos, hijo de Job, descendiente de Caleb, el más tímido de tus hijos, más por tu voluntad, el más osado entre los valientes. Sea tu voluntad y no la mía. Mario Rodríguez, de México. Bueno, él es descendiente de mayas y siempre habla del tema de su ascendencia. Y es arquitecto, pero es un tío muy, muy sencillo, muy, muy noble. Con mucha bondad. Y quiere hacer un libro de Cayetano. Me ha pedido bastante información, está leyendo cosas de él. Ya veremos. ¿Ya habéis leído el mensaje? Sí. Sí. ¿Quieres leerlo? No se os ha ocurrido nada. Venga, que se nos quita. Lee el mensaje otra vez. Claro, léelo, Tony, sí. Somos sucesores de los apóstoles de Jesús. La iglesia pobre que formamos los obreros y obreras en Mallorca y en otros lugares del mundo somos los verdaderos sucesores de los apóstoles. En el Nuevo Testamento se puede leer lo siguiente. Jesús le dice a Pedro: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 18:18. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Apocalipsis 3:7. Dice Jesús: pero vosotros no os hagáis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Ni llaméis a nadie padre sobre la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni os hagáis llamar doctores, porque uno solo es vuestro doctor, Cristo. Mateo 23:8-10. Estos versículos están copiados de la Biblia católica, Nácar Colunga. Se comprende, pues, que eso de atar y desatar, Jesús se lo dice a todos, y eso de que las llaves solo las tiene uno, es Dios. Y cuando Jesús nos dice, oraréis así, Padre nuestro, está claro, pues,

Pues lo importante es que queda el testimonio de la persona. Claro. Si en parte los que estamos aquí, los que en parte lo hemos conocido, y digo en parte porque creo que no lo conocemos totalmente, tal vez en cuanto al mensaje que está transmitiendo, pues lo importante es vivirlo. A fin de cuentas, cuando uno lee un libro sobre a lo mejor Buda o sobre Jesús o sobre Gandhi mismamente, pues no hace falta que Gandhi esté delante para conocer el mensaje en sí, sino llevarlo en uno mismo y hacer, por ejemplo, del pacifismo pues una norma de vida. Y en par, lo que pasa es que lo de Cayetana es difícil a veces hablar sin que él esté aquí ahora, que él es el que estamos en su casa y es el de, él está allí, la reunión normalmente él está aquí como una especie de magnetizador de las reuniones, pero claro, el mensaje es el mismo de siempre. Lo que pasa es que a ver qué decimos nosotros, porque echamos siempre pelotas fuera a ver sobre los demás, lo que dicen los demás, pero nosotros mismos, a ver qué decimos cada uno del mensaje, cómo lo vive. Yo soy muy, a veces muy crítico con él, lo he sido, y creo que seguiré siéndolo conmigo mismo hasta que yo realmente me haga propio el mensaje en mí mismo y en mi propio caminar, en mi propia vida. Porque eso de decir somos sucesores de los apóstoles de Jesús, eso es muy fuerte. Desde el punto de vista que yo tengo conceptual lo que es ser apóstol, a lo mejor es que yo tengo la historia del apóstol muy arriba, muy en un pedestal, quizás sea porque tengo aún las historias de lo que es la iglesia, ¿no? De los historias de los elegidos y en fin, porque te lo presentan así: Jesús, tú ven aquí, tú no, tú sí, tú, estas historias que te lo cogen así como arte de Birli Birloque, ¿no? Luego, cuando te lo hace tan extensivo a todo el mundo, que es un poco el mensaje que grabó de hora y media. Sí, el gran sermón, pues lo hace extensivo a todo el mundo. Él te invita a que tú seas apóstol, a que tú seas prácticamente profeta, y que depende de ti, y que no hay nadie que te tenga a ti ni que autorizar, ni que darte el titulito, ni historias de estas así, ¿no? Y yo creo que es más claro agua. Lo importante es ahora qué, después qué, en cada uno de nosotros. Y lo importante es lo que seamos capaces de dar por sí mismos también, ¿no? Pero digo porque yo creo que, claro, yo tengo mis dudas y seguiré teniendo mis dudas, pero son dudas que tienen su energía para seguir adelante. Y vamos, yo creo que en ese sentido, pues tenemos que hacer vivo el mensaje en cada uno. Y a partir de ella, adelante. Que me gustaría que cada uno dijera algo también, ¿no? Sí. Yo digo que Cayetano es único, ¿eh? Porque hoy, estando enfermito como está, pues claro, no iba a haber reunión, ¿no? Y esta reunión se hace porque él expresamente ha dicho que se haga, ¿no? Y claro, está enfermo y mira. Pero que me refiero que es increíble, ¿eh? La personalidad, la fuerza. Su cuerpo está mal, pero no su mente. ¿Qué tiene? Qué va. Yo pensaba que no iba a la comida. Bueno, Roberto, cuéntanos algo. Qué bueno era, Tony. Bueno, no sé, yo lo único que es verdad que Aitano es único, pero pensar que últimamente lo que está diciendo muy claro es que hace 2000 años Jesús murió en la cruz, pero todo se montó después. El montaje no se hace en los años que está vivo Jesús, se hace después, y desde aquí, desde la isla. Con lo cual, ¿y si esto es una repetición de la jornada? He ahí la incógnita. Y él ha venido a la isla, ¿eh? Puede empezar también. ¿Qué te ha traído? Muy buena tontería. No, yo lo que me ha traído es, y yo sabéis que soy, vamos, yo lo he dicho esta mañana, parezco el hijo pródigo, y no me voy, chaval. Años. Hijo pródigo porque te prodigas, ¿no? Exacto. Que me prodigo poco, ¿eh? Reconoces lo que me prodigo poco. 30 años. Y yo, por ejemplo, a mí me sorprendió, yo lo tengo que decir, yo cuando vine aquí la primera vez, me entró tal susto porque Caetano se puso a hablar de extraterrestres y yo no me enteré de nada de extraterrestres, me enteré de todo esto que está diciendo ahora. Vamos, el acogido no fue de tal calibre con 17 años que me lo pensaba cada vez que venía aquí. Digo, porque yo no puedo, es que yo no sé a lo que vengo. ¿Me entiendes? Y he sido acojonado, ¿eh? Os lo digo en serio, nada se me ha pasado. Lo que ahora sí he coincidido mucho con el mensaje, yo no sé, yo ya no lo haré más mal o más bien, pero otra forma de vida no me sale. Encima se me complica todo. Cualquier cosa que quiero hacer, yo me voy ahí al mundano al ruido y encima me dan los morros, por lo cual estoy pensando, párate y piensa. Y siente y vive. Y lo de las ideas propias, eso es fundamental. No se puede estar chupando de lo que hay por ahí, porque vamos, solo tienes que poner la tele. Es una intoxicación constante. Intoxicación, vamos. Ponen una cantidad de violencia antes de acostarse a la gente para que no pueda acceder absolutamente a nada. Nada positivo. Yo ya, vamos, es increíble cómo manipulan. Y van a muerte, entre comillas, ¿eh? Esto no puede salir. Para mí hay que romper el cascarón. El cascarón, se lo decía hasta antes viniendo. Cascarón son 2000 años de historia tapar todo esto y de protegerse. La Iglesia pues ha protegido durante miles de años. Ah, nos da un poco, pero hay que romper el cascarón. Lo que pague yo soy menos incabecido, vosotros lo habéis hecho, yo no, ¿eh? Yo estoy siempre, uy, qué miedo. Por eso os lo digo. Pero que está bastante claro, ¿eh? Es decir, que ahorita no he insistido. Pero aquí nos hemos mareado durante algunos años mucho. Todo tiene que ser, la caridad bien entendida empieza por uno mismo, ¿eh? No se trata de señalarte, tú Tony o tú lo otro tendrías, no, Mario, pasa por ti. Porque, y en todo caso lo que hablemos es para acompañarnos o para ayudarnos, pero te tiene que servir para ti. Aquí cada uno se tiene que comer sus lentes, no sirve que yo le diga, no, tú cómete las tuyas, que yo ya me las comeré la semana que viene. Lo que sí que es verdad es que no se está solo, ¿eh? Eso es, no estaremos nunca solos. Por eso no tenemos que tener ningún miedo. Nunca. Y eso lo digo muy por lo de la sensación que a veces en algunos, pues, si no está Cayetano, si no. Nunca se está eso. Y si te sientes solo, busca alguien. Yo la sensación que a veces tengo es que cada uno somos la memoria de un montón de personas, pero de montones de personas. Y a veces me paro y digo, ¿te has dado cuenta que esto y esto no es tuyo, no te pertenece? Pertenece a tal, a cual. Dice, pero eres tú y existe mientras tú existes, dice. Pero es una memoria que pertenece a otras personas. Digo, ostras. Y al principio lo contaba como raro. Y luego dices, no, es normal, porque el otro también es otra memoria. Y el que está al lado es otra memoria. De otros montones de cosas, detalles que a lo mejor no te das cuenta. Así como te vas haciendo más maduro, lo ves más, y dices, bueno, ¿y esto? Ah, no, esto pertenece a tal. ¿Y esto? No, tampoco me pertenece a mí, es de otro momento, es de la persona. Que si yo se lo explico, a lo mejor no lo sabe. Tenemos un amigo en común que perdió a su hijo en un accidente de moto. ¿Papá? Cuando se murió Magdalena. Y no sabía qué decirle. Y claro, no lo esperaba, yo no lo sabía. Cuando estuve allí, me dice, no, es que está al lado, dos alas más allá, está lo que me dice, y dice, sí. Digo, y ahora tengo que ir a decirle, lo siento mucho por la pérdida de un hijo que es joven, que tiene 17 años. Y madre mía, qué desastre. Y le voy, le digo, ¿sabes lo que me acuerdo de tu hijo? Dice, ¿qué? Dice, te vi un día paseando con toda tu familia por la playa, por el arenal, cogido de tus hijos, porque eran pequeños y tú lo podías coger de la mano. Y me lo deja, pobre hombre, como diciendo, ¿y esta? Yo, este es el recuerdo que tengo de tu hijo. Y luego cuando vino a mi casa, dice, ¿y tú le has dicho eso? Y fui, ¿qué habrá preguntado? Porque me salió espontáneo, digo, ¿sabes la memoria que tengo de tu hijo? Me puse este detalle. Y claro, él no, ¿cómo iba a acordarse un domingo de toda su vida? Que tenía su familia, su hijo, su hija, a su, no sé si a su madre o a su suegra, y a toda su familia. Y ostras, ostras. Digo, bueno, ha salido. Ha surgido y ha salido, no te preocupes. Y luego cuando vas pensando, dices, esto no es mío, no me pertenece. Y esto, pues tampoco. Y esto, tampoco. A veces Lucy me dice, ¿y tú te acuerdas de esto? Y digo, sí. Digo, ¿después de qué me acuerdo? Dice, ¿qué? De los ojos. Digo, de los ojos. Digo, sí. Dice, ¿por qué? Digo, porque teníamos ojos preciosos. ¿Y sabes? Vale. Y claro, yo llevo mucho tiempo y entonces a lo mejor lo que me acuerdo de la gente son detalles de aquí y de allá. Sí. Y a lo mejor Lucy ni se ha pensado en ese detalle o el otro no ha caído. Dice, no, es esto, no te has fijado en esto. Dice, pues no me había fijado. Y digo, pues esto. Y cada uno es como memoria de todos. Y de montones de gente que no está aquí. Yo me acuerdo una vez que lo trajo aquí, que tenía 12 años. Lo trajo aquí y hablaba con Cayetano de tú a tú. Le hacía preguntas y hablaban. Cuando era niño. El hijo de Tony. Y me acuerdo de Miguel, el ahijado de Lucy. Y no. Yo siendo pequeñito no lo recuerdo más de más mayor. Pero me acuerdo que Cayetano me dice, ¿sabes lo que me ha dicho Miguel? Digo, ¿qué te ha dicho Miguel? Dice, ha venido, debía ser un pinguito. Dice, ha venido y ha empezado a hablarme de los animales. Digo, ¿ah, sí? Dice, ¿qué te decía? Dice, el perro lo ha creado Dios, sí. Y el gato, y el caballo, y el burro. Dice, todos los animales hasta que ha llegado al toro. Y cuando ha llegado al toro, dice, ¿y el toro? Dice, ¿lo ha hecho Dios? Dice, sí. Entonces, ¿por qué le hacen esas animaladas en la plaza de los toros? Y claro, yo le digo, es un niño pequeño a llegar a esta conclusión. Y la marinera. Y esto se me quedó clavado, pero clavado. Siempre lo decía. Yo, clavado. Clavado. Y cada vez que lo veía, cuando era mayor, veía el detalle. El muchacho no podía comprender la barbaridad que hacía el toro. Su mente no lo aceptaba. Sí. Y hay un niño grande, que porque es teatrero, como Boris, José Luis, los teatreros son niños grandes, que se llama Albert Boadella, que dijo, y los que son antitaurinos, tanto contra las corridas de toros, y después salen de hacer una protesta contra las corridas de toros tal y cual, y se van a un restaurante y se comen un filete, ¿qué? No se paran a pensar en no eso. Se paran a pensar. Todo lo que hay detrás, claro, de ese filete, los mataderos, los sufrimientos, las barbaridades. Yo he estado aquí en Escorche 2 cuando funcionaba, y iba con mi madre con el coche, compramos unos litros de sangre para hacer morcillas, y después he estado desratizando en el Mercapalma, que hubo o hay ahora un matadero, y otro que había en la carretera Marache. He conocido un montón de mataderos y he visto, y eso que yo he visto convendría que lo echaran también por muchos telediarios, reportajes, que lo vieran los niños, que lo que cuando su padre o su madre va al Mercadona, al Carrefour, y compran esas bandejitas blancas, están con un plastiquito por encima, vean lo que hay detrás. ¿Entiendes? No solamente, porque yo cuando tenía, a ver qué edad tendría, 20 años más o menos, mi padre, el papá, cada domingo ibas a tocar a la Plaza de Toros con el saxofón. Tocaba los pasodobles, toda la música de la corrida, mi padre era músico. Y yo nunca había ido. Y un día me dice, bueno, venga, entra, yo te entro gratis. Y me entraste, y madre mía, cuando vi aquellos chorrones de sangre y aquella espada, yo dije, una y no más, Santo Tomás. No volví. Aquello es la hostia. Yo no entiendo cómo puede disfrutar la gente viendo esa barbaridad. No lo entiendo. Pero mi madre siempre... Pero es que hay gente, Pato. Mi madre siempre nos decía, nunca tengáis que comer carne de toro que ha sido toreado. Está llena de... Está llena de sufrimiento. La sangre la tiene envenenada. Y es cierto. De sufrimiento. Calaverina. Muy bueno para el cuerpo humano. Hay un montón de... Nunca con maíz, toro que ha sido toreado. Toreado. Siempre nos decía lo mismo. Y el regalado lo quería ella. Mi padre me llevó una vez. Criadillas. Y una vez, y dije, papá, nunca más, nunca más. Y me consiguió llevar a ver los bomberos toreros. Yo quiero para quitarme el mal sabor de... Para el mal sabor de aquello, papá, nunca más, nunca más. Aquellos payasos que soltaban por encima de los toros. Sí, no, pequeñas cosas. Eso, sí, eso lo vi en la tele. Yo aluciné, aquel día disfruté con una vaca. Pero yo creo que fue para deshacerme, digo, nunca más, Una como prueba y nunca más, Dijo, no te llevaré más. Con esto que decía Roberto de que la historia se puede volver a repetir, precisamente ayer a Miguel le dejé un documental que es El cristianismo antes de Jesús, y bueno, cuenta un poco ese proceso, ¿no? De cómo el cristianismo, de una vivencia practicada por unos pocos y tal, Constantino lo hace religión oficial y introduce las jerarquías y bueno, ¿no? Pero claro, yo creo que precisamente Cayetano en este sentido sí que nos sirve, porque claro, independientemente de lo que hayan hecho luego con religiones oficiales y tal, está la vivencia de cada uno, ¿no? Es decir, en el mismo mensaje lo dice, vosotros tenéis que ser sacerdotes en vuestra propia vida, ¿no? Y claro, tú hablar de la televisión y eres consciente de todo aquello. Hay gente que ni siquiera es consciente de aquello, ¿no? Y lo bueno es tener el espíritu abierto para ver esas cosas, ¿no? De todas formas, es inevitable quedarse contaminado por algo en todas estas historias. Sí, porque ten en cuenta que te atacan por todos los frentes, y aunque tú digas yo soy... Bueno, porque de momento no eres consciente, ¿no? Pero que sí, no hay otro remedio que eso. Yo creo que lo importante es esto, que uno tenga la fuerza para tirar adelante. Abrir los ojos. No, el que no quede, porque a veces la monotonía, lo cotidiano y tal, hace que te metas en dinámicas que, bueno, que ya es el consumismo, que ya es la rutina, que ya es el tal, y tú llega un momento que llegas a formar parte uno con la masa y ya no... Pues es verdad, pero luego no te creas que si esto empieza a arraigar ya no puedes formar parte de eso. Es que te pegan los morros. Lo que dice todo esto es eso. Que más tarde no puedes volver a ver. Es un camino sin retorno. Aunque tú te quieras volver. Claro, no se puede. Cada vez te pegan más fuerte, el macho. No sé si me entendéis. Es decir, te tienes que hacer amigo de vamos a decirlo así de fuerte, amigo de Satanás. ¿Me entiendes? Amigo. Porque es lo que realmente cuando te da dices, hostia, sí, me vuelvo, sí, me voy. ¿Me entiendes? Me voy con no sé si me sé explicar. Sí, de todas formas, pero vamos a ver. Cada ser humano es un mundo, porque sí. Ahí tenemos a Jaime Moy, por ejemplo. Claro, yo no sé si mañana le puede ocurrir algo para darse cuenta, ¿no? Pero no sé si Castro te ha contado que últimamente está haciendo cartas a favor del PP y a favor de la natalidad, ¿no? ¿Sabe? Entonces, pues, uno dice... ¿Qué pasa? Sí, yo lo conozco a Jaime. Se ha olvidado, ¿no? Tiene un golpe de lunes y ahora voltó. No, vamos a ver. Ha optado por no vivir. Ha optado por no vivir. Y por meterse. Es que, vamos, también la sociedad te hace creer que te dan muchas cosas. O que te puede dar. Porque que te las da. Luego no te las da. Exacto. Eso estoy tratando de aclarar. Porque no te las da realmente, te las presta una temporada, un ratito. ¿Me entiendes? Entonces, pues jugamos todavía eso. Y es que ahora te digo que hay que mantener contacto. Es decir, con todo el mundo. Y contigo mismo. Con la parte, digamos, que todavía no puedes no estar tan satisfecha de ti mismo. O con la parte que todavía, digamos, que es algo egoísta o que quieras mantener, porque la forma conforme seas capaz de sentir amor por esa parte, aprenderás a sentir también amor por no solo por los amigos, sino por la gente que no está a tu lado o por la gente que te trata mal. Lo del amor es muy general, ¿eh? No sirve un amor pequeñito. No, aquí no estamos hablando de amores pequeñitos. Yo quiero al que me quiere, o quiero a mi amigo, ¿no? Dentro de ti mismo hay partes que tú no te... Vamos, y te vienes tú y me las señalas y me molesta. Pero si yo soy capaz de querer esa parte, cuando tú me la señales, te necesito, tienes razón, pero me necesito algún tiempo, o necesito que a lo mejor hablemos de esto otro día, ¿me entiendes? No, lo que no puede ser es que yo... esté rabioso con mi parte que no quiera, entonces claro, voy a salir a la calle y me voy a rabiar con el otro que no piensa como yo, que no hace lo mismo que yo. ¿Más explico? El amor no es... Es decir, lo dice mucho. Desde que se, ¿qué mérito tiene que quieras al que te quiere? Ama a tus enemigos. Pero esos enemigos es tu propio enemigo, tu propia bestia. Empieza por ti. Pues vamos, si tú ya te quieres lanzar a querer amor, pues bueno, a lo mejor haces una comuna y te dedicas al amor libre, pero no existe. Es decir, el mensaje es primero para ti. Tienes que querer incluso las partes que te anclan, digamos, al, no sé, al mundo, ¿no? Pero para poder, digamos, crecer espiritualmente. Eso es bastante importante. Bueno, no sé si tendrá que ver con lo que estás contando, pero estaba pensando estos días en la cuestión de la violencia doméstica, porque tengo un vecino, el vecino de al lado, que se ha separado de la mujer, ¿no? Sí. Y nada, y un día me pidió para ver si podía saltar por la galería, porque como sacar de con la mujer, le dio las llaves. Luego ya tenía no que entrar a casa, y luego no podía entrar en casa, ¿no? Y pero esto te lo digo porque muchas veces tenemos frustración con nosotros mismos y luego pretendemos que las otras personas actúen conforme a nosotros, ¿no? Si no somos capaces a lo mejor de aceptarnos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a aceptar a los demás, no? O sea, cuando tendría que ser lo más normal. Y eso es una prueba de el desconocimiento que tenemos de nosotros mismos y lo de tratarnos. No, pero exacto, pero es que desde uno mismo a mí me hace mucha gracia lo de tú le das las llaves al otro y luego tú quieres las llaves, pero tú mismo has dado las llaves, ¿no? Es decir, no sé cómo muchas veces estamos en nuestras propias trampas, pero desde niños, desde niños de sí estamos ya viviendo un montón de cosas. Desde ahí somos personas. Lo que vivamos, lo que sintamos, lo que vamos aprendiendo, lo que vamos, nos va dejando pequeñas historias, pequeños caminos, ¿no? Y eso a veces luego, cuando tú quieres crecer, pues a lo mejor tienes que entenderlo, quererlo, conocerlo, amar, y poder, para ti poder sentirte libre. Es cuando dices lo de la verdad, o sea, libre, es poner tu propia verdad. ¿Entiendes? Y lo curioso, yo por ejemplo el otro día lo pensaba, ¿no? Es decir, a mí me está ayudando mucho perder cosas. Es decir, las pérdidas desde el punto de vista de la psicología siempre son dolorosas, traumáticas, ¿me entiendes? Pero si te enfocas un poco bien, la pérdida te da a lo mejor más libertad, te da más capacidad de amar a los demás, te da muchas cosas. Para que siempre estamos viendo, a ver si lo vemos por el lado que más me duele, ¿no? Es decir, en vez de coger el cuchillo por el mango, lo cogemos por la hoja. Claro, entonces nos cortamos. El cuchillo hay que cogerlo por el mango. No sé cómo, por la parte positiva. Y si tú empiezas a decir las pérdidas, pero ahora me voy, es decir, vamos. No sé cómo decirte. Exacto. Ay, mi hermano, lo paso, estoy chorreando sangre. Exacto. Por la mano. Ay, ¿de qué cosas sirve? Concretas. ¿De qué sirve? Yo no he visto bien nunca, ¿no? Pero acá me lo han dicho y no veo bien. Así que, vamos, pues yo no me he enterado. ¿Qué dices? No me he enterado. Luego vienen y te jubilan. O no sé qué. Entonces, claro, yo todo un montón de años estudiando, no sé qué. Es más feliz ahora que antes. No sé si me entendéis. Es decir, vas perdiendo cosas que tú has dedicado un montón de años, de esfuerzo, de lo que tú quieras. Y dices, madre, yo me creía que esto era importantísimo. No, se te ha hecho ceniza la falla y dices, pues estoy más tranquilo, no sé. Es muy importante, ¿eh? Por eso y empiezas a perder un poco la sensación de que si ve mejor sin estar aferrado a tantas cosas. Pero lo tienes que vivir como experiencia propia. Yo no sirve que eso lo diga. Eso es cada uno. Pero esto aquí se está diciendo por activa y por pasiva. El problema es el ser. Aquí se está diciendo donde tengas donde pongas tu corazón, si pones donde tienes tu tesoro, no es tu corazón. Eso está clarísimo también. Pero el problema es que entre el decir y el ser, cada uno tiene que hacerse un examen de conciencia también, y yo lo digo por mí mismo. Y a veces, claro, en el sentido, los mensajes son en parte muy demostrativos de alguien que vive al Cristo, pero tú tienes que mirar en ti mismo si realmente dices, yo vivo al Cristo o no lo vivo. En ese sentido, ¿soy consciente de ese Cristo o no lo soy? O sea, cada uno tiene una opinión, cada uno tiene un sentir. Yo pienso que tampoco se trata de que tomemos aquí una iniciativa común, esto es el Cristo, decidamos, no. Yo qué sé, yo, según lo he leído aquí, pues mira, si vives la justicia, vives la bondad, vives el amor, tienes a Cristo muy bien. Y está. ¿Ahora qué? Pero vivir es lo que yo te intento explicar. Vivir el amor y la justicia es con mayúsculas, ¿eh? Claro, con mayúsculas. Un amorcito, pero de todas maneras, es que no hay en esta vida nadie, creo yo, que lo tenga todo superado para decir que puede, que puede predicar a su manera aquello que considera que es justo. Porque yo soy de una de las personas que más me castigo un poco a mí mismo y doy dos pasos para adelante y digo, párate, porque, joder, que tú no eres perfecto, tú tienes aún un lastre que te quita, tú tal. Y luego dices, coño, pues me tengo que parar, si hay otros que están diciendo todavía más las cosas. Y si me miro al espejo, digo, tengo derecho a tener un poco de orgullo y de, quizás un poco de mi propia vanidad, ¿no? Dándote cuenta de que aquello es vanidad y orgullo, ¿no? Pero vengo a decir también que, claro, a veces lo que hablábamos esta tarde, piensas que la idea de Cristo, la idea de Dios, la idea del Espíritu, piensas que debe ser algo que como una iluminación. Te da una sensación a veces que tenemos esta idea aquí, ¿no? Porque claro, Caetano cuando se pone a hablar, no es que el maestro me está diciendo, digo, puñetas. Yo entre me digo así amigablemente y le decía, si va a todos lados, es que con cualquiera, aquí, ¿no? En este sentido. Digo, claro. Pásame el pinganillo, Digo, papá, pásame a ver ahí el sonotone, a ver si me aclaro, ¿no? Porque yo no llego. Pero eso a decirte que en este sentido, dices, vale, nosotros vamos dentro de damos un paso pero no sabemos las consecuencias del paso. Nadie nos dice en aquel momento, oye, no, si vas por aquí, no vayas por allá, que allí te espera aquel no sé qué, no sé cuánto. No te digas, pero que es necesario también. Yo creo que es un poco lo que tú decías esta tarde, ¿no? Que se aclaren de una puñetera vez y que tomen ellos las riendas de su propia vida. Y después, pues, ¿no? Compartir lo que somos capaces de compartir cada uno, y menos historias. Después, como todos caemos más de una vez y tropezamos un montón, ¿eh? Porque pedruscos los hay. Pero por eso, pero los pedruscos tienes que aprovecharlos para ponerlos uno encima y creciendo. Pero si nos puedes dar la vuelta al pedrusco, hay que aprovechar. Eso no sé si va a servir mucho. Es que también hasta aquí hemos llegado. Hay más piedras. Se trata mejor de recoger las piedras del camino y hacer como una pirámide de esto. No es como un sueño que tuve, ¿no? Estaba subiendo por una escalera ancha y de pronto se va estrechando la escalera. Y no había manera de seguir ni para adelante ni para atrás, pero de tan estrecha que el escalón pequeño y tal, y yo mismo, y digo, ostras, y luego digo, ahí hay una puerta, y la puerta y cada vez más pequeña, y digo, ya estamos atrás. ¿Qué hiciste? No lo sé, me desperté. Solución fácil. Me quedé atascado, ¿sabes? Aprovechando lo que has dicho de la tele, que la violencia, y luego también cómo te ofrece el oro y el moro, de la felicidad. Ves cualquier programa en cualquier cadena, así que tenga un poco de, como por ejemplo Cuéntame, ¿no? Que lo ven un montón de millones de españoles, y ves una barbaridad de anuncios, y ¿de qué son el 70-80% de los anuncios? Consumir. Coches y más cosas. Yo acabo de coger ahora para ir a buscar a mis padres el coche de Lisa, porque están en Barcelona. Lo voy a buscar. Para volver he cogido el coche de mi padre. Bueno, para ir para allá me he tirado media hora. Unos atascos en cada salida, en cada rotonda, en cada... Y tú ves los anuncios y ves tu libertad. Ves ahí el coche solo por la avenida para ti solo. Y ves... ¡Soy libre! No, ¡quiero! Y ves tu estrés. Claro, luego coges la realidad y te encuentras toda la rotonda, a cualquier hora, porque no eran las 5 de la tarde, hora de los colegios, eran las 6 y un minuto. Madre mía, lo contento que estoy de haber dejado ya lo que tú has dicho, pasar por la experiencia. Hay que pasar en muchas cosas, no en todas, pero ya cuando ya has vivido esa experiencia, la has pasado, y en aquel tiempo cuando yo tenía, que más o menos se podía pasar, hoy en día no, hoy en día es un atasco total. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está? Si esa alegría que te venden no es tal, es un sufrimiento, es una violencia. ¿Ves violencia contenida? Si quieren avanzar y avanza unos metros y tú ves una persona caminando y va más rápido que tú. Tú dices, seremos tontos. Es increíble. Pero yo no tenga para la menor duda que hay gente que no quiere. He tardado, andando hubiera tardado 35 minutos, más o menos. Pero claro, iba a buscar a mis padres. Hay gente que se queja, pero luego a la hora de cambiar no, el coche no lo deja, que lo dejan los demás. Para que pueda ir más rápido. Esto te lo dice. Como dejan los demás, que yo pueda ir más rápido. Porque el sacrificio, como que tiene que empezar por el de al lado, pues ya me dirás. Claro. Tony me llamó el para ir al mar, que es un programa de radio, y el tema era las bicicletas. No señales que has tenido un coche. Vale, el otro día. Cuidado con este dedo que me ha cortado, De algo, pero el otro día vi una película de guerra de bárbaros. Yo no tengo coche. De estas películas antiguas, pero de bárbaros, a golpe de hacha y martillazo. Pues. Y el hijo del rey. Dice a su padre, podemos hacer una batalla, pero solamente yo y el contrario, y ahorramos vidas, bastan dos que se peleen. Claro, uno muere y ya está. Y su padre dice, la guerra se tiene que hacer, porque solamente los reyes entran en la historia, pero los soldados no. No, pero este era un rey, pero no era el hijo, no era su hijo. No era su hijo, ¿ve? Yo lo confundí así. Pero la frase era esa, dice, la guerra se tiene que hacer, porque solamente los reyes entran en la historia. Pero los soldados no entran en la historia. Los cañones de cañón. Y esto, para todos los soldados del mundo, es como una bombilla para reflexionar y decir, verdaderamente quien se pone a la historia son los reyes, porque del Estado... Que luchen ellos, que luchen ellos, sí. Claro, ahora mismo, Bush y este y el otro, pero todos los soldados que han muerto americanos y moros y pito y pal, esto no entrará a la historia el día de mañana. Solamente se hablará de Bush y los cuatro grandes. La historia pasada, igual que hace un tiempo, las guerras, los hombres que iban a la guerra iban obligados. Es que yo esto no lo sabía, yo creía que iban por ganar dinero, pero no. Ni un reportaje que me describió, o sea, este claro. Detalle... Iban a las aldeas a raptar jóvenes. Y cogía a la gente y les obligaba. Y algunos se quebraban la pierna posta para que no se los pudieran llevar. Era obligado, yo decía, no era por el dinero que iba, eran obligados. Pero aquí en la guerra, en la guerra de España... Los soldados se llevaron, se lo llevaban a la puerta, no iban voluntarios. O sea, que eso de que vayan... En la Primera Guerra Mundial fusilaron un montón de soldados desertores rusos y franceses porque habían cogido las ideas de Tolstoy, del pacifismo. Y muchos desertaban, en cuanto a los cruzados los fusilaban, pero a cientos, ¿eh? En la Primera Guerra Mundial. La Segunda ya estaban ya más controlados. Y en la guerra de Franco, todos eran forzados, sí. No había voluntarios, claro. Ni comprados, todos a la fuerza. Pues eso es la guerra, ¿quién quiere ir a morir? Mi hermano, menos mal que no perdió la vida por allí, pero por las montañas y tirando tiro y cogió enfermedades a los ojos y pitos y flautas, y a veces lo cuenta, ¿no? Por la fuerza. Y siendo ciego, comandaron las primeras filas. Y mi padre tenía un hermano, tenía los dos hermanos en el Ejército Rojo, porque era en Jaén, el Ejército de la República. Y uno de ellos se pasó, ¿no?, con sus hombres, era sargento, se pasó con sus hombres al Ejército de Franco. Y en una batalla estuvieron enfrente. Un hermano contra otro hermano. En Brunete. En Brunete. ¿Qué te parece? Un hermano de mi padre y otro hermano de mi padre. ¿Y cómo acabó? Tirándose tiros. Él es más pequeño, por eso ha sobrevivido hasta ahora, pero... ¿Y los otros se murieron, los dos? Sí, una hermana suya murió en la República también. ¡Qué bárbaro! Ella sí. En una ciudad... 17 años tenía. ¡Qué bárbaro! Y su madre con 40 y tantos años nació con mi padre. Yo sí me acuerdo que cuando se la llevaron ya para el cementerio... ¿A tu hermana? Sí, en vez de ir al cura, como no había cura, con la bandera de la República. ¿Y no fue tu madre que dijo virgen del campo y le pusieron 500 pesetas de multa? Yo creo que sí, yo no me acuerdo ya de cuántos años hacía. Sí, ella lo contó. Bueno, y mi madre lo cuenta de milagro, pues guardar un Jesucito, que no es nada que más. Ella vio un Jesucito y lo cogió y se lo llevó. Dice, calla, que un poco más. Y no la cuento con el Jesucito. Que dice, este no lo queman y se lo llevó acá, se lo cogió. Pues, casi me cuesta, no sé lo que me cuesta. Madre mía. Otra cosa que hemos comentado con Casper esta tarde, esto me dice, ¿tú te acuerdas del mensaje de Cayetano de que en 30 o 40 años... Porque lo que estábamos hablando también era que el mensaje es enormemente positivo frente a todos los mensajes apocalípticos que ves continuamente, ¿no? Con tal de que no pienses de que estés ahí metido en la cueva o estés ahí amedrantado, pues mensajes apocalípticos, que si no, cuando no es el clima, la sequía, cuando no es la sequía, los terremotos, cuando no sé qué, cuidado que ahora va a venir no sé cuánto, que si no, que si las epidemias, cuando no los pollos, cuando no las gallinas, cuando no un cometa que chocará contra la tierra, un follón que te tiene ahí aposta atado y bien atado, porque en parte para evitar todo el movimiento de pensar, de que seas tú mismo. Y hay un momento que en este sentido te dices, joder, por lo menos mensajes positivos, aquí siempre salen mensajes positivos. que te lleven a pensar que seas tú el protagonista, no, porque por ahí no quieren que seas protagonista, eso está claro. Quieren que estés enfermo y que haya buenos psicólogos para arreglarte, para amueblarte bien la cabeza. Exacto. Pero que tú te liberes, no, que haya buenos profesionales. Pero, para, por ejemplo, liberarte. En Sudamérica, y no que seas bueno, ¿eh? Últimamente están saliendo algunas cosas que me llaman la atención. El otro día hicieron un programa sobre los mayas. Uh-huh. Si lo... Sí. Entonces los mayas dicen que hablan también de lo del, de la, una nueva humanidad. Sí, tienen profecía, sí. Sí, tienen una serie de historias ahí que... Por eso este hombre de México le ha entrado también. Exacto. Dice, pero eso, independientemente de que lo haga... De que lo haga... Lo haga, lo interesante para mí tiene que ser que lo haga yo. Ay, no es eso. Lo que va a ir, pues, se puede tener más o menos sensaciones de miedo y tal, pero es como comer. Y si no se puede poner ahí, aquí llegamos a un árbol, ponemos un plato de lentejas en medio de la mesa y empieza uno a decir, estas lentejas están buenísimas. Y yo digo, ah, pues sí, deben de, huelen bien, tal. Pero vamos, si no nos ponemos a comer, no nos va a aprovechar para nada. ¿Me entiendes? Esto es alimentarse igual como alimentarse físicamente. Al de negro. Y eso que has dicho, no, me ha quedado bien grabado. Mensaje a mi humanidad, no al árbol. Sí, sí. Fijaros lo que está ocurriendo ahora con el juicio de los atentados de UFM. Las víctimas, las pocas víctimas que ahora han ido al juicio, que están presentes y tal, previamente, hace meses y meses y meses, que están siendo preparadas por los psicólogos para poder participar en el juicio. La pregunta es, ¿realmente están preparadas por los psicólogos? ¿Están siendo preparadas? ¿Para qué? Para callarse. Para no reventar. Siempre está el psicólogo de turno, el político de turno, los pastores de turno, que sea, siempre intentando callar. Es un poco... Si el mensaje a la humanidad sirve de algo, o hay que aplicarlo en algo, precisamente es para esto, para ver estas cosas. Creo que es una cosa inicial, no es que sea una cosa que tenga que llegar. El momento que la persona ve, ya tiene el mensaje a la humanidad hecho, puesto en práctica. La pregunta es, si llega el mensaje a la humanidad, a todas las personas menos a una, ¿ha llegado a la humanidad? ¿Qué consideramos nosotros que es un mensaje a la humanidad? ¿A todas las personas? ¿A 99? ¿Hacia el 50% de la población humana? ¿Cómo es eso? ¿O al individuo? Entonces, en el momento que llega... No puede llegar a la humanidad si no llega a la humanidad. En el momento que llega el individuo se está cumpliendo. Claro. Y bueno, después ya cada uno que saque la testa de hacer los porcentajes que quiera hacer, ¿no? Está claro que siempre el mensaje de Caetano, el mensaje que nosotros siempre hemos tratado de ver y con claridad y tal, es un mensaje individual. Pues de poner en práctica lo que consideramos que es justo y que consideramos que es profundamente evolucionado para nosotros, ¿no? Y eso no creo que tenga que estar dependiendo de fechas ni lugares, ¿no? Ni momentos, sino cada uno, ¿no? Lo malo es que si no se despierta, o si no quiere despertarse, es otra cosa, digamos, también. Igual te dan un empujón cualquier día. No, pero es que el cualquier día ya ha venido durante la historia de muchos, lo que ha dicho Pepe, de la guerra de Troya, de otras cosas, de hoy en día, porque hoy en día hay muchos gente que se apunta a las guerras como de Estados Unidos, que hacen por Irán o Irak, o sea que... Teníamos que preguntar a Dios, a ver qué están, cómo, qué pasa, que están cerrados su cabeza, los chips estos no están abiertos para pensar un poco, porque desde luego, si nadie te manda. Perdón de Dios. No, si nadie manda a nadie, es lo mismo, no es obligatorio allí irse. Pues, ¿para qué ir? O sea que... ¿Que no es obligatorio? ¿Hace una no, una semana? Si les pagan, sí, sí. Un momento, hay una semana allí que hicieron un reportaje por la segunda, no sé si fuera por la segunda, que fue americana, que fue la pena, ¿eh? De cómo se iban los barrios, que donde la gente no tiene trabajo, desesperada, cómo iban captando a la gente joven para llevarlos a la guerra. Que dice, bueno, no le pondrán una pistola, pero casi se la llegan a poner, ¿eh? Dice, sí, pero vaya, ese barrio, no importa que vayamos, van captando, no iremos a ninguno, pero vamos ahí, Joan, en la van captando, pero si el que no se quiere captar, no se capta. En la película no. A ver, quieren ganar y a captarme, Joan, y yo no me captaré. Joan, pero hay un problema. Hay como, esto es como ir a vender libros, no a vender otras cosas. Hay que ir a comprar, a coger gente para ir a la guerra. Sí, pero aquí hay ya no saben cómo hacerlo. Pero hay un problema. Ah, esto es otra cosa, que está desesperada y cobra lo que he dicho. No lo he dicho mal tampoco. No, el problema es ese. No irán a hijos de políticos a la tierra. Ninguno, ¿eh? El tío se me va a los políticos y dice, ¿tú usted me deja a su hijo para ir a la guerra, hijo, no? Sí, ya lo sé. Yo lo dije. ¿Sabes cuánto salía? Dice, solamente hay un hijo de toda la política. Era de Washington, ¿eh? Dice, solamente hay uno. Un hijo de un político. Claro, esto no va. Ni en las guerras de antes, ni en las de ahora. Que hay un montón de... Que son profesionales. Por la calle. Porque en la guerra de España, un hermano mío, con 16 años ya se... Y eran sus hijos. No se quedó en puerta ya. El primer reemplazo fue... Lástima que era por 10 finales. Yo era 7 años. Tenía 16 años, por ahí ya. Y estuvo a punto de que se lo llevaran ya. ¿A quién? A Tito Chier. Ah, que lo hicieron muy tarde. Sí, bueno, aquí en España, en otros países también era obligatorio. Bueno, ahora ya como es profesional ya no es lo mismo, pero entonces si no te mataban, si no ibas, pero además si hay guerra, aunque sea profesional, te llevan a los que les pertenezca, van, vaya, ni profesionales ni nada. En la película Fahrenheit esta, que habla del congresista este, sale como en zonas deprimidas de Estados Unidos que han quitado industrias, que hay una barbaridad de paro, sobre todo negros. Van dos tipos a cazar. ¿Qué pasa? Cuando acabó la guerra en España, mucha gente se metía a Guardia Civil, a cura. ¿Por qué? ¿Tenían vocación militar? ¿Tenían vocación de cura? No, tenían vocación de comer cada día. Y esta gente, estos jóvenes, que están en una zona deprimida, paro enorme, en una ciudad del centro de Estados Unidos, una ciudad deprimida, pues claro, jóvenes a montones, un buen sueldo, viajan. Y en la España antigua también cogían gente de las prisiones. No es por vocación. Prisiones, la vocación es comer cada día. Para ir a hacer guerras también. Pero la está en la historia. Excepto cuatro turulatos que se lo crean lo de cuatro, la patria. Obreros, tontos, de estos encerrados, que no pueden comer y cosas de estas, son los primeros que van a ir, digamos. En barcos, en guerras de Troya o cualquiera, digamos, y ahora también. Pero que la gente no es tonta, la gente lo que quiere es comer y vivir como persona decentemente, no mal vivir... No sé si es tonta, algunos dicen... Que quiero decir, que se van allí para llevar medallas incluso. Cogen gente pobre, claro que siempre hay algún patriota de estos que tiene... Un patriota de estos también, pero que va porque quiere ir. También. Pero la gran mayoría no quiere ni guerras, la gran mayoría del mundo, el 90%, no quieren guerras, no quieren vivir tranquilos. Quieren vivir en su casa, que no haya guerra a su lado, que nadie te mate en una esquina. La gente quiere vivir tranquila, la gran mayoría, y no quiere ir a una guerra. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en manos de unos cuantos. Que a esto sí que tendría que entrarle el mensaje a mi humanidad. Pero claro, ahí lo que hay y sigamos. Sale una madre diciendo, mi hijo está en militar y está en tal sitio. Yo digo, y mientras yo veía aquella señora, digo, pero tú no te das cuenta que la madre del otro que está allí, que no ha ido a tu casa a buscarte, a tu hijo, que está en su casa, que está en su mundo... Tú eres lo que hace tu hijo. Tu hijo va a su casa a matar a su hijo. Y tú te conformas. Pero resulta que va haciendo como tiempo y a su hijo lo matan. No, es que, claro, ahora tú ves que la madre del otro la han matado. Porque tú lo sientes la pérdida. Pero mientras no había pérdida, tú no sabías por qué la otra lo pasaba mal. Lo que decías tú, que a medida que pierdes, si lo aprovechas, porque si no aprovechas... Fue una pasada de programa, fue una pasada. En la tarde... En la película Fahrenheit sale una madre de un chico que estaba en la guerra, en Irak, y... Los chicos tienen que ir a tal y cual, y estaba en contra de que hubiera gente que se pronunciara en contra de la guerra. Ella estaba muy contenta de que su hijo estuviera en Irak, tal y cual. Cuando le dijeron, ya tienes el cadáver, Bueno, antiguerra, ahora sí, protestando delante de la Casa Blanca. No me digas. Sí, sí, en la película francesa ahí lo verás. Una madre que le dicen esto de contra la guerra de Irak, no, no, aquí hay que servir a la patria y tal y cual. Cuando le dicen, ya tiene el cadáver listo, ¡buf! Cambia, totalmente. Claro, que muera el hijo de aquella, como es de iraquí, que se muera. Está alerta, pero claro, mi hijo no. No me toca, pero mi hijo, claro. Y el hijo de esta señora ha venido como tu hijo ha venido, porque nadie viene de otra manera, ¿eh? O sea que hasta que no te toca, no se ve, ¿eh? Se da como... Sí, el niño tan bueno. Tremendo. Más bueno que el pasatilla, digo que el pan. Esto es como lo que has dicho, para ir al Cristo, que hay que cambiar mucho, o quien quiera irá, o quien se despierta y irá. A lo mejor hay gente que recibe estos mensajes y no se despierta o no quiere despertarse, no hace caso a nada. Dice, yo vivo aquí, vivo esta vida, como en la película de Troya también, claro, que el hijo está con la esclava y dice, los dioses, estamos aparte a los dioses, ahora vivimos en este mundo y no vendremos en este mundo otra vez. O sea, esto puede ser verdad, que tampoco nos vengamos aquí, iremos a otros mundos. Pero el sentido de decirlo, este ya pensaba, el director ya pensaba mucho más adelante, como diciendo, esto es el mensaje, lo reciben, pero a lo mejor de esto se aprovechan y sacan negocio encima, según a quien pegue. Y según a quien pegue, pues no le da importancia, porque quiere egoísmo y quiere vivir la vida bien. Y después de esto ya veremos lo que nos toca, y a lo mejor nos toca la otra vida mejor todavía. Es mío. Una vez vale, pero que se le alguien le toca uno, ¿eh? Tú contra. Tapa. No te la cabeza tanto. Eso mira las papas. Mío. Esta es la etapa de mío. En esta etapa luego nosotros seguimos siendo mío de grandes. Sí. Todos los más grandes de problemas. Sí. Mi madre me obligaba. Antes de comer, me obligaba. Si había dado un niño pequeño a mi lado, el primero que comía era el niño. Nunca me dejaba comer primero. Me decía, no, este niño se le va a romper la hiel. Nunca te dejé comer delante de los pequeños, como mira. Sí, no, mi madre no me dejaba, que de una manera que también, que la misma. Un trozo, pero yo el que tenía... Bueno, ¿cómo se quiere, pues, señores? Se tuvo ya ofrecido, ¿eh? Mayor de pie o algo embarazada, bueno, me cogían hacia abajo. Dice, tú no puedes estar en una silla en el autobús, porque hay mucha gente y tiene que estar sentada a los demás. Y ya las tienes a los niños pequeños en una silla solo para ellos. Mi madre lo viera. Se lo viera a mi madre. Yo anda que me tenía súper controlada. Pero no me puedes estar sentada en la silla. ¿Vale? Pues me subo encima. Gracias. Y sí, un mundo de tontos, ¿no? Yo pensé todo. Al final no tiene tampoco mucho mérito, porque es bastante la calidad de vida empieza por ti mismo. Tú no te tienes que hacer daño a ti mismo. Pero lo hacemos y después viene la de enfermedades, claro. Dice, seré tonto y me estoy todo. No, sí. ¿Estoy poniendo yo mal? Sí, hombre, es que después de tantos años, cuando viene el problema de vuestra vida, no saber aplicar cosas que durante años... Vale. También te digo una cosa. Yo estoy sorprendido porque yo me creía... Vamos, yo no he sido de los fieles, no sé cómo explicarlo. No tiene que ver eso. No tiene que ver, es lo que... Yo vengo mucho, a lo mejor la más tonta de todas. De los prófugos, ¿no? No, pero ya te digo, que me ha sorprendido porque yo os puedo decir que... Y te voy a decir otra cosa, a lo mejor puedes estar lejos, caminando más rápido. Nosotros como estamos siempre la manita. Te voy a decir una cosa, yo desde diciembre estoy diciendo, yo hablo más que algo con Casco. No está por hecho. Y le digo, Cayetano está llamando absolutamente a todo el mundo. Está llamando a todos. Todos los que han pasado por aquí. ¿Qué? ¿Cómo va, tío? Yo así más o menos. Yo hasta. Está llamando suficientemente a todos. Sí. Bueno, yo me acuerdo que vino Castro y digo, cuando no esté muy bien, me lo dices de Jaime, que fue mi amigo. Pero no tiene ningún mérito. Yo me he sentido muy solo. Entonces, claro, cuando decía que no quería médicos cerca de él, ¿no? Exacto. Tiene toda la razón. ¿A ti te ha marcado Luis por ahí? Tiene toda la razón. Se ha ido recién. Lo dejamos entre todos. Yo creo que... No. Es que... No quiero... No, es que lo ha hecho muy bien. Porque yo, como soy bastante miedoso, pues cada vez que me acercaba él decía, este tiene miedo. Ahora, corre, vete, date una vuelta por ahí, ¿no? ¿Entiendes? Y vas a tener miedo, pero de lo que hay fuera. ¿Me entiendes? Claro. Y ya volverás. Claro. Date una vuelta por ahí. Eso pasa. Y no pasa nada. La gente que conozcamos se puede dar vueltas por ahí. Que no. Que leen esto y no le. Da igual. Cuando se den más vueltas por ahí, ya ven, a lo mejor un globo sin dientes, mientras corretas, pero bueno, ¿te has podido dar una vuelta por ahí? Lo que no se puede hacer es que cuando te has ido, ahora ya no quiero yo saber nada, porque me enteró. Lo malo es cuando vas por ahí, te das porretazos y no. Todos somos hijos pródigos. Sí, que no, que te hayas enredado, yo que sé, en otra historia. Sí, no, pero es que como... Pero claro, sí, pero es que si te quedas enredado, seguramente te dan más fuerte. Que ahora, la vida está... Es que la vida, si os fijáis, en general, se está poniendo muy dura, ¿eh? Sí, en todo aspecto. Nos están probando, diría yo. A todos. A todos. Esto es para todos. La manera te veo muy entero, ¿eh? Sí, yo también. No, de verdad, pero mi... Tiene mucha fuerza, ¿eh? Pero yo lo dije el otro día. Este viene, como ya... Tú vas a ser mi gurú. No ve mucho, como hay Cayetano, se tiene que sentar aquí y tiene que darnos un sermón de estar dando. No. Yo es que, de verdad, que desde diciembre... Es que estoy sorprendido, ¿eh? ¿Ves? Es sorprendido. Muy bien. Eso es el espíritu, es bueno. La lengua. Mira, de fuego. Eso es no, bueno. Pero no será tanto. No más usted. Una película. Y mira, os digo una cosa. Para que entendáis esto del entre comillas, de la leyenda del mal. Pero yo una noche soñé como una bola. Imaginaros una bola, ¿no? Una bola unida. Cae al suelo y se hacen dos bolas. Una es el bien y la otra el mal. Pero si están, vienen de la misma boca. Claro, claro, es lo mismo. Es lo mismo. Y yo entonces me pongo a quejarme del mal que me hacen o de... No, si es lo mismo. No sé cómo... Pero eso es que, claro, es que es lo que yo intento a veces... Pero hasta que no lo tienes que experimentar. Hasta que no lo experimentas. Porque si pero, es un sermón más, es que es una mierda. Claro, pero si no lo experimentas, no solo intelectualmente, sino lo entiendes por dentro. Emocionalmente. Y dices, joder, Cayetano, si las cosas van bien, da gracias a Dios. Si van mal, da gracias a Dios. Me cago en la hostia esto. La hostia. No, pero es que hasta que no lo entiendes, claro. No lo entiendes. No, hasta que no lo vives, no lo puedes entender. Cuando lo vives, te das cuenta y dices, tira para adelante. Porque te das cuenta que todo es bien. Sí, sí. Incluso el mal. La putada. Pero claro, mientras lo pasas, sobre todo el dolor físico, a mí me hace pupa. Sí. La puñeta es que no nos acordamos de las otras vidas. Si nos acordáramos, nos ahorraríamos muchas cosas, a lo mejor, ¿no? Sí. Porque tú eres el presmo autoscolar de este vídeo, ¿no? No, en nada. Y pero si ahora te mueres y todo el ranking nada, todos comienzan así, todos las creces y todos los padres, todos los adolescentes. Eso es lo que no, yo. Pero no, otra vez. No, te crees que es otra vez. El momento en que rean en consenso, tan patáis. Y ahora ya te comienzan a ser ese bebé, que te crees en otra vida. Coño, que van a rapar a mí. Mi padre dice, ojalá sea verdad eso de que vuelvan a encarnar. Y yo le digo, pues ahí está la putada. Te vuelven a poner vacunas, te vuelven a cegar al colegio, llorando. Oye, pero yo encuentro que entretenido. ¿Entretenido? Sí, a mí me gusta. Es que está, porque, pero sí, es que vengo a aprender más, pues. Sí, sino ¿cómo vamos a aprender si no partimos de cero de nuevo? No, a mí me va bien. Yo estamos, en estos momentos estamos en la tierra y un amigo nuestro está, pues... Entonces, yo tengo que venir cada vez que sea necesario. No tengo miedo. No, para nada. No, nunca. Es un bicho raro, ¿eh? No, pero tengo un pico. Ay, a la vez. Siempre he sentido que hay alguien que me escuche, que me ayuda, no sé, que me guía, que siempre lo Miguel, habría que preguntar dónde va a ser la próxima reunión, lo tenemos que preguntar. No preguntamos. Yo creo que se podría preguntar dónde la próxima reunión, dónde va a ser. ¿Por qué no le preguntas? Por favor, un momento. Tentol, una frase de Cayetano. Bien. La próxima. Muy buena eso. ¿Dónde será? Pues. Bueno, en nuestra casa. Si estamos, sí. Ya veremos. Si es en tu casa, tienes que estar. Claro. No, si estamos, según qué. Igual. Si no, en espíritu. Si no estamos, es muy bien que tienes en mi casa, ¿eh? Porque las llamas no... Yo creo que si lo hace bien o lo hace mal. Te lo hacen pagar. No, ya aprendes. Pero, ¿cómo? ¿O de otra manera? ¿O de qué manera? No, ya aprendes, ya no te preocupes. A base de pago. Ya aprende. Sí, de cambiar el pensamiento. Pero muchas cosas. Eso es lo y luego otra cosa también. Porque los dolores los tienes, las cosas malas las tienes. Si oís el sermón este, sí, el último sermón. No tiene desperdicio. Parece de Cayeta, ¿no? No. Nosotros te pondremos aquí. Yo creo que tendrías que sentarte aquí. No. Si lo oís, yo me quedé sorprendido, vamos, no lo oí. Pero si ya vais más lejos, no más lejos, solo con lo que dice. Es increíble. Es increíble. Si tú ya lees ahora el Evangelio de Juan, que pues pones los dos tíos. Y porque no es lo mismo leerlo desde la clave, digamos, antes de que lo haya dicho tan claro. Tú ahora lo lees en la clave después de. Vamos, y tenéis que hacer reuniones. Y más reuniones y más de lo que queráis, ¿eh? Léelo desde la clave después de. Yo soy Juan. Y después de Juan. Léelo desde esa clave. Después de Juan, cada uno a su casa. No precisamente. Pero tú escuchaste la entrevista que yo le hice. No, yo no la he escuchado. Es que ahí dice algo que me llegó mucho. Fíjate que hoy, y ayer la terminaron de dar por la radio. Y es muy fuerte cuando dice al final: vosotros tenéis que seguir. Lo dice tan claro: vosotros tenéis que seguir. Sí, con una energía, ¿no? Claro, cada uno como pueda. Y donde sea, eso ya veremos. Bueno, que tú ni lo que hasta que Dios quiera, ¿no? Claro, mientras tengamos vida, ¿y por qué no? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Tomar baños de sol? No, te va muy lejos. Sí, también. Yo no podría estar con los brazos cruzados. Antes era un moderado, ahora era un radical. No, yo no cabía en eso. Radicalmente moderado. Eso. No, pero sí, no, sí que no. Es buena broma. No, Miguel, es que es verdad que yo he sido muy de pañitos calientes y de medias tintas, ¿no? Pero. Y ahora sí que reconozco que aquí. Como muchas medias pistas. Que la vida pasa, ¿no? Exacto, no puede ser. O hace viejo. Exacto. Pasa muy a prisa, ¿eh? Sí. Pero no hay que hacerse más viejo, ¿qué va? No, pero si las ideas no se hacen viejas, lo que no. ¿Cómo que no hay que hacerse viejo? No, si no me hago viejo, peor, que significa que ya no he llegado. No, pero de verdad que. Eso a mí me sorprende mucho. Pero para esto es libertad para todos. Cada uno lo coge como quiere, claro. Más trozo, menos trozo, más lo que puede. Tampoco es ninguna obligación de nada. Hay un detalle importante. Esperaba oírte decir che. No te he oído decir ni un che, tío. Ah, es que no se usa. No lo sé. No lo sé. A ti siempre te voy a che, me gustó oír. El che. Miguel, tú tienes que ir a dejar el padre. ¿Qué? Tienes que ir a dejar a tu padre. No lo digo porque no están las nueve. Me lo vais a ir a dejar. A pesar de que está... Hay gente...